al baile conmigo, verás qué hermosa que es la vida. Dejaremos de lado todos los problemas para llenarnos de alegría. Tomaremos bebida todos en el baile y así poder romper la noche. Olvidar esas penas que nos atormentan por un momento. Baila conmigo esta noche, baila, baila, baila sin parar. Goce, goce en todos mis amigos. Conmigo, verás qué hermosa que es la vida. Dejaremos de lado todos los problemas para llenarnos de alegría. Tomaremos bebida todos en el baile y así poder romper la noche. Olvidar esas penas que nos atormentan por un momento. Baila conmigo esta noche, baila, baila, baila sin parar. Goce, goce en todo. Mis amigos y mis amigos, baila, baila, baila esta noche, baila, baila, baila sin parar, goce, goce en todos mis amigos.